Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. El día de hoy voy a tener un programa express, se podría decir. Vamos a tener un programa corto, ya que a las 10 pues tengo un compromiso. Así que tendremos el programa de una sola hora y 10 minutos, yo creo. Así que vamos a abarcar todo lo que usualmente abarcamos, pero sin tantos comerciales, ¿ok? Para poder abarcarlo. Entonces espero me comprendan, muchas gracias. Y pues nos vamos a ir con el pronóstico del día de hoy. Hoy sí salió solecito, así que se agradece. Mucha gente pensaba que tal vez hoy iba a continuar la nieve. En algunas partes está como que entre nubladito y soleado. Aquí ahorita, afortunadamente, pues está un poco más soleado que nublado, pero sí se siente, o sea, que no está totalmente el sol, o bueno, el cielo despejado, ¿no? No se ve totalmente el sol. Y bueno, vamos a irnos con el pronóstico del clima. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit. Sí, sigue la probabilidad, fíjense, de chubascos ligeros de nieve. Dice que habrá precipitaciones de nieve y la temperatura máxima para el día de hoy va a ser de 44, o sea que sí va a ser un día frío con una calidad de aire buena de 25, de un valor del 0 al 50. Disculpen, aquí es que tengo las dos computadoras del pronóstico porque ahorita no estaba viendo la que usualmente les digo. Aquí ya está, entonces se escucha diferente mi voz, miren, porque cuando estoy con esta se escucha como un poquito más alejada. Y acá pues ya está, directo al micrófono. Y bueno, les decía, 34 grados Fahrenheit. Sí hay probabilidad de chubascos ligeros de lluvia y nieve. Y esto va a ocurrir, se supone que ahorita está ocurriendo en algunas partes. Aquí no está cayendo nieve, que yo sepa, ni lluvia. Pero en algunas partes sí está cayendo. Probablemente ahorita que se meta más el sol, probablemente nos caiga, porque según esto va a continuar hasta la 1 de la tarde, ¿ok? Desde ahorita hasta la 1 de la tarde. Así que pues prepárense, abríguense muy bien. Temperaturas máximas para el día de hoy 44, mínimas de 32. O sea, si las convertimos a grados centígrados, son 0 grados centígrados. Para el día de mañana, jueves 3 de abril, se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 34, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo viernes 4 de abril, se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 32, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado 5 de abril, se esperan temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 34. Y para el próximo domingo, 6 de abril, se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 40, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita y pues vayan programándose, ¿no? Sí va a estar frío hoy y mañana, de ahí ya va a ascender un poquito la temperatura, así que pues aprovechar, ¿no? Con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.

not to hesitate. For we can't wait to be the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change. Don't want to be afraid, but not to hesitate. Aries. Hoy el tarot indica que es un buen momento para enfocarte en tu bienestar emocional. El 2 de copas sugiere que puedes encontrar el equilibrio en tus relaciones personales, especialmente con tu pareja o amigos cercanos. Evita tomar decisiones impulsivas el día de hoy. Tómate un tiempo para reflexionar antes de actuar. Para el signo de Tauro. El mago en tu lectura del tarot muestra que tienes todo el poder para materializar tus sueños. La creatividad estará en su punto máximo hoy, así que aprovecha para poner en marcha proyectos que tenías en mente. Hoy es un excelente día para la acción, confía en tus habilidades y avanza con determinación. Géminis, el tarot revela que el rey de espadas está en tu camino, lo que indica que tu mente estará clara y enfocada. Es un buen día para tomar decisiones importantes en el ámbito profesional. Aprovecha tu claridad mental para hacer frente a los retos y avanzar en tu carrera. Cáncer. El 9 de copas indica que el día de hoy será favorable para la satisfacción personal y emocional. Si has estado buscando una forma de mejorar tus relaciones, este es un buen día para hacerlo. Abre tu corazón a nuevas posibilidades y confía en tus emociones. Leo. El ermitaño aparece en tu lectura sugiriendo que es un buen momento para la introspección. Puede que necesites un espacio para ti mismo, para tomar decisiones más sabias en tu vida personal y profesional. Tómate un tiempo para reflexionar y reconectar contigo mismo. Virgo. Hoy el tarot te trae el 7 de espadas, lo que indica que puede haber situaciones que requieran de tu prudencia. Es importante no dejarte llevar por las apariencias y buscar la verdad en todo lo que te rodea. Mantén la calma y no tomes decisiones precipitadas. Para el signo de Libra, el as de oros en tu lectura te dice que hoy se presentarán oportunidades de crecimiento material y financiero. Este es un excelente momento para invertir en tus proyectos a largo plazo. Aprovecha las oportunidades que se te presenten, pero hazlo con cautela. Escorpión, el caballero de copas aparece en la lectura del tarot, lo que sugiere que este es un buen momento para seguir tus pasiones. Es un día ideal para tomar decisiones emocionales que te lleven a la felicidad. Sigue tu intuición y no tengas miedo de actuar con el corazón. Sagitario, el 3 de bastos te trae buenas noticias en cuanto a viajes y nuevos horizontes. El tarot te invita a pensar a lo grande y explorar nuevas posibilidades. Expande tu visión y abre tu mente a nuevas aventuras. Capricornio, el 4 de oro sugiere que hoy podrías sentir la necesidad de aferrarte a lo que tienes. Sin embargo, el tarot te aconseja no ser demasiado conservador con tus recursos. Aprende a soltar un poco y permite experimentar nuevas oportunidades. Acuario, el 2 de espadas indica que podrías encontrarte ante una decisión difícil. Es importante que tomes tiempo para analizar todos los aspectos antes de hacer una elección. No te apresures y busca el equilibrio en tu mente y en tu corazón. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. El sol aparece en tu lectura, lo que es un excelente presagio para tu vida emocional y espiritual. Es un buen día para brillar y mostrar tu verdadero ser. Hoy es un día para brillar, sigue tu camino con confianza y alegría. De la mañana con 23 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te vi, me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Y a

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y para todos los amantes del Nintendo Switch 2, ya llegó y al parecer costará nada más ni nada menos que $450. La Nintendo Switch 2 parece una versión más grande de la Switch original, aunque su verdadero potencial podría ir más allá de lo superficial. La presentación completa de Nintendo sobre la Switch 2 finalmente pues llegó. Es audaz en negro y energética con sus acentos de joystick coloridos, pero sus verdaderas capacidades van mucho más allá del diseño. Nintendo está de regreso y una vez más se proclama como el rey de los dispositivos de juego divertidos, incluso si eso significa que no jugarás con la mayor fidelidad gráfica. Se lanza el 5 de junio acá en Estados Unidos, con preventas a partir del 9 de abril. Habrá un paquete con la Switch 2 y el próximo juego Mario Kart World, que se venderá por $500. Si solo quieres la consola, pues estará disponible por $450. El nuevo botón C habilita Game Chat, que se combina con el micrófono integrado de la Switch 2 para hablar con amigos mientras juegas en línea. Y el sistema mostrará las transmisiones de las pantallas de tus amigos, incluso si están jugando a juegos diferentes. Y también puedes ampliar las pantallas de los juegos de tus amigos para ver más de lo que están jugando. Necesitas una suscripción a Switch Online para usar Game Chat, pero los nuevos compradores recibirán una suscripción de un mes para probar estas funciones. Y la Switch 2 también es compatible con un accesorio de cámara separado que centra la imagen en la cabeza de los jugadores. Y aunque no se sabe cuán grande es el sensor, considerando las imágenes borrosas mostradas en el stream de Nintendo Direct, Nintendo mostró cómo los fondos de los jugadores se bloquean automáticamente, pero queda por ver si ofrecerán control sobre el desenfoque del fondo. Y pues Nintendo dio un pequeño adelanto de su Switch 2 en enero, pero el miércoles finalmente reveló todos los detalles de su sucesora de la Switch del 2017. La Switch 2 es una interacción del diseño híbrido acoplable, aunque con más rejillas de ventilación superiores y algunos botones adicionales. Cuenta con una pantalla IPS LCD de 7.9 pulgadas y 1080 píxeles, no OLED como la Switch OLED de $350 lanzada en el 2021. Los nuevos Joy-Cons no se deslizan sobre esta consola, sino que se acoplan al cuerpo principal mediante imanes. Y hay dos interruptores en la parte trasera de los Joy-Cons que permiten liberar cada stick individualmente, y ambos son compatibles con correas propias y un nuevo grip de carga. Entonces, pues tiene muchas cosas nuevas que al parecer pues sí la va a hacer diferente. Yo también tengo el Nintendo, creo que es el del 2021, y pues la verdad no lo jugamos. Lo jugamos cuando lo compramos y ya, hasta ahí se acabó. Pero sí está padre, ¿no? Pero obviamente, no sé, como que los juegos en sí están tan modernos, ¿no? Que de repente pues sí te sacan de tu realidad. Y pues me imagino que para los que son gamers y que pues sacan un poquito de provecho, pues bien por ellos. Para los que pues están gastando mucho tiempo en juegos, pues y van a la escuela y todo eso, así como que pues está de pensarse, ¿no? Pero bueno, Nintendo lleva 2 años preparándose para este momento y se espera que el stock esté mejor que el lanzamiento de la Switch original, y nadie quiere hacer largas filas solo para conseguir una consola, por mucho que amen a Nintendo. Y esta pues es la información que tenemos hasta el momento, ¿no? Así que si ustedes ya pensaban comprarlo, pues ya lo pueden pedir el día 9, la Nintendo Switch 2, que va a costar $450. Si le quieren con el juego, les va a costar $500. Y en otra información, AI en móviles de 329 euros. Este Motorola quiere que lo compruebes tú mismo. El nuevo Motorola Edge 60 Fusion llega con una propuesta inesperada. Funciones de inteligencia artificial avanzadas en un móvil asequible. Y en este artículo vamos a ver, estas características. El Motorola Edge 60 Fusion mantiene la estética de la familia S50 con una trasera de cuero vegano en tonos Pantone, en rosa, en azul oscuro y agua marina, y un módulo de cámaras bien integrado. Lo interesante está en su resistencia, certificación IP69 contra el agua y el polvo, estándar militar MIL STD 810 Hz y protección frente a caídas de hasta 1.2 metros. ¡Wow! Un móvil que pues no solo presume diseño, sino durabilidad. El frontal está protagonizado por un papel bullet y es curvo de 6.7 pulgadas con resolución Full HD Plus y tasa de refresco de 120 Hz. Y el brillo alcanza los 4500 nits, un salto notable respecto a generaciones anteriores. Además, la fidelidad del color está avalada por Pantone y el cristal cuenta con Gorilla Glass 7i. En el interior se encuentra el chip MediaTek Dimensity 7300, que es un procesador de 4 nanómetros que ya ha demostrado un buen rendimiento en otros móviles como el Poco X7 o el Realme 14 Pro, y lo acompañan 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento interno, junto con 24 GB adicionales de RAM virtual. ¡Wow! Pero lo más interesante es la llegada del Moto AI al el conjunto de funciones de inteligencia artificial de Motorola, y este sistema permite, entre otras cosas, resumir notas automáticamente con prestar atención. Guardar contenido visual para recordarlo más tarde con recordar esto. Crear imágenes desde el editor de sistema. Acceder a herramientas de Gemini, el ecosistema de AI de Google. Y pues una apuesta que acerca herramientas avanzadas de AI a móviles mucho más económicos. El Edge 60 Fusion viene con Android 15 y la capa Hello UX muy limpia y sin añadidos innecesarios. Y aunque Motorola no ha confirmado los años de soporte, sí destaca la batería de 5200 mAh con carga rápida de 68 watts. Según la marca, bastan 8 minutos para obtener batería para todo el día. Y bueno, también este celular tiene un sensor Sony Lithia de 700C de 50 megapíxeles con estabilización óptica. Un ultra gran angular de 13 megapíxeles, okay, con función macro y un sensor de luz. Y la cámara frontal es de 32 megapíxeles, que es perfecta para selfies nítidos y detallados. Y el precio, pues ya dijimos, aproximadamente son 329 euros, más o menos en dólares, pues hay una pequeña diferencia, ¿no? Y está en tres colores inspirados por Pantone: el Zephyr, Slipstream y Amazonite. ¿Qué nombres les ponen para los colores? Pero bueno, ahí está, ¿ok? Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Es una buena opción, la verdad no está tan caro en comparación de todos los demás celulares. $329, que serían, no sé cuántos, euros. Serían un poquito menos, ¿no? Entonces, en dólares. Ahí ustedes tienen opciones, ¿ok? Ahora vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Chisme más que te cae. Estoy cansado de te lleva y trae. Hey. Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay. No te creas informando, que te informe bien. Ahora tengo un culo inédito, que se lleva todos los méritos. Está conmigo porque quiere, no estaba por la de crédito. Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México. Pasa mierda que tú hablas, te compré papel higiénico. ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro. Tan huevón yo que te di mi todo, y tú me pusiste los del toro. Y ahora solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos directamente al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy te voy a decir cómo hacer un té de lavanda y cuáles son sus propiedades. La lavanda es una planta ornamental por excelencia, aunque la ciencia dice que también puede ser aprovechada con fines medicinales, ya que posee muchos compuestos beneficiosos. Y bueno, pues para obtener sus beneficios hay que preparar un té, ¿no? Este té se prepara con los cogollos de la lavanda, que son como la florecita, tanto seca como fresca, y tiene una importante concentración de minerales. Puntualmente tiene hierro y calcio, y de vitaminas, especialmente tiene la vitamina A y de compuestos antioxidantes. Por este motivo se asocia su consumo con varios beneficios. Te ayuda a cuidar la piel. Los radicales libres son las moléculas inestables, que son subproducto del metabolismo celular, que pueden afectar las estructuras celulares sanas. Y de esta forma aumentan el riesgo de enfermedades crónicas, envejecimiento prematuro, arrugas e hinchazón, entre otros síntomas. El té de lavanda, por su rico contenido de antioxidantes, puede prevenir esas señales y cuidar la apariencia de la piel. También te ayuda a reducir el estrés. Diferentes investigaciones encontraron que el té de lavanda posee compuestos con propiedades calmantes que lo convierten en una buena opción natural para combatir el estrés o la ansiedad. Y esto se debe a que al consumirlo se liberan neurotransmisores que compensan la presencia de hormonas del estrés, evitando el agotamiento. También tiene propiedades antiinflamatorias, entre las principales se encuentran las derivadas del dolor de cabeza, de fiebre, irritación de piel o artritis, y se cree que esto es posible gracias a que posee sustancias capaces de contrarrestar el estrés oxidativo causado por la inflamación. También es ideal para dormir. Muchas personas prefieren tomar una infusión de lavanda antes de acostarse, y algunos expertos informan que incluso puede aliviar el insomnio y otros trastornos del sueño, aunque aún se necesitan pues más estudios para probar este beneficio. Y también para nosotras las mujeres, ayuda contra el dolor menstrual. Un problema común entre muchas mujeres son los calambres en la parte inferior del abdomen antes o durante el periodo menstrual, y por suerte pues el té de lavanda puede ayudar a eliminar esta incomodidad, ya que se han demostrado sus efectos analgésicos que hacen que el cuerpo y la mente sean menos sensibles a los estímulos dolorosos. Y también tiene más beneficios, tiene propiedades relajantes, antiinflamatorias, que se suman efectos digestivos, antisépticos y sedantes, que según ciertos estudios ayudan a tratar problemas comunes como la indigestión, el reflujo, el asma o resfríos. Y sin embargo, pues la evidencia científica que respalda estas bondades es insuficiente. Se necesitan más estudios para corroborar sus efectos, pues mucha gente que ya lo ha utilizado pues le ha ayudado con estos malestares, ¿no? Ahora, ¿cómo puedes preparar el té? Agrega 3 o 4 cogollos secos, recuerda que es como la florecita, ya sean frescos o secos, en una taza de té, y vierte el agua hirviendo, deja reposar durante 5 minutos. Finalmente lo cuelas y lo endulzas, ya sea con miel o con cualquier sustituto del azúcar para agregar sabor, o así te lo puedes tomar sin agregarle nada, ¿no? A pesar de sus beneficios, el té de lavanda puede provocar ciertos efectos secundarios, especialmente si se lo prepara con grandes cantidades de lavanda, por eso les dije la cantidad ahorita, ¿no? Entre los principales problemas que se han registrado cuando lo hacen en exceso, se encuentra el dolor de cabeza, puede inclusive causar vómito, irritación cutánea, estreñimiento y cambios en el apetito. Por sus posibles efectos tóxicos, los expertos no recomiendan o aconsejan que antes se consulte con su médico. El consumo de té de lavanda a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas que consuman medicamentos para reducir el colesterol, sedantes, analgésicos o anticoagulantes, y pacientes con sensibilidad cutánea. Así que pues todo esto, personas con estas condiciones o con esta situación, pues hay que evitarlo, antes consúltenlo con su médico, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y aquí vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.